te llega mi cumbia, te pega y toda la pipita meña en la cadera. Los pibes hueteando a mí, el nombre de Guillermo Gallegue. Cuando suena el bajo y el bajo de Gardo que suena, cumbia grosa, cumbia buena. Y la mano bien alto, ya queremos ver todos bailando. La mano bien alto, ya queremos ver todos. Salta tu carajo, la mano bien alto, ya queremos ver todos saltando. La mano bien alto, ya queremos ver todos saltando. Yo que no salta policía, dale, dale. Suena todos a bailar. Y a bailar, a bailar. Que baile, que baile, que baile, que baile. Con las palmas arriba los hinchas de Boca y los hinchas de River. Mi mambo te llega, mi cumbia te pega y toda la pipita meña la cadera. Los pibes volteando, quita el nombre y que se arme cachengue. Cuando suena el bajo, ¡toya! Toque, toque, toque, toque, toque, Gardo. La mano bien alto, ya queremos ver todos saltando. La mano bien alto, ya queremos ver todos saltando. La mano bien alto,